este fin de semana largo volaron muchas noticias acerca de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y además de que nació su hija. Macri salió a dar declaraciones, primero confirmando su gabinete, aparentemente para lo que sería su próxima gestión, y además algunos intentos de aprobar todos los proyectos que durante este año presentaron los legisladores del PRO, justamente la legislatura porteña, para la idea es que sean aprobados en este recinto antes del 10 de diciembre. Uno de ellos es la reforma de la Ley de Seguridad Pública. Esta ley fue la que creó la Policía Metropolitana, que además incluye la utilización de las pistolas Taser para permitir la legítima defensa de los policías de la Metropolitana. Legítima en comillas, ¿no? Digo. Por supuesto, sí. Legítima sería si aprobaran la reforma de esta ley que pretende el macrismo, y por eso estamos en comunicación con Rafael Gentili, el legislador por Proyecto Sur y forma parte de la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Rafael, buen día. Buen día, ¿cómo les va, chicos? Bien, gracias por atendernos. No, faltaba más. Rafael, ¿nos querés contar un poco en qué consiste la reforma que intenta hacer el macrismo de la Ley de Seguridad Pública? Bueno, tiene una cosa ventajosa que haría que de una vez por todas se reúna la Comisión de Seguridad, que se ha reunido bastante poco este año, ¿no? Eso básicamente son algunas cuestiones menores, y básicamente lo de las tasas es lo más polémico y controvertido de todo, ¿no? Porque quieren autorizar el uso de un arma, que nosotros denunciamos su compra allá por enero del 2010, que parece una eternidad, ¿no? Sí. Y quieren legalizar esta arma, que está calificada como por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas como un elemento de tortura, ¿no? Por sus características de funcionamiento. Claro. Rafael, buenos días. Federico es mi nombre. Federico, ¿cómo te va? Bien. Aparentemente la dinámica es de apuro por aprobar las 28 iniciativas que presentó el macrismo, o alguna de las 28 iniciativas que presentó el macrismo y que no fueron aprobadas durante el 2011 o que no fueron tratadas. Imagino que alguna de las más picantes, para decirlo mal y pronto, tiene que ver con el endeudamiento de la Ciudad de Buenos Aires. Ya pasó. Esta ya pasó, ya la aprobaron. Tres sesiones para atrás la aprobaron el endeudamiento. Te diría que en todo este tipo de leyes, vos tenés dos paquetes de leyes en la legislatura, ¿no? Las importantes, las que tienen trasfondo económico o las que tienen algún trasfondo más político ideológico, como es el de las tasas. Diríamos que en este contexto el macrismo, para todas las económicas, tiene buenas posibilidades de conseguir sus objetivos. Sí. Para las más político ideológicas no. Lo vemos muy difícil. De hecho, la primera avanzada de ellos fueron tema cuidacoches y ADN. Sí. Y ahí nosotros en la oposición, en la Comisión de Justicia, sacamos un despacho de mayoría que, en vez de prohibir la actividad de cuidacoches, lo que hace es regular la actividad, que era algo que el macrismo tenía demorado su tratamiento desde hace un año y pico. Incluso tomamos un proyecto del que era el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Ingaramo, que falleció hacia fin del año pasado. Y elaboramos un dictamen de mayoría con el tema de ADN. Si bien quedamos empatados entre un dictamen de casi toda la oposición, menos la coalición cívica, y el oficialismo, donde nosotros restringimos el tema de los ADN solamente a los casos de delitos sexuales. Con lo de las Taser va a pasar algo similar, muy difícil que prospere una, por lo menos siempre hay que ver en estos temas la coalición cívica que realiza, qué hace, cuál es la posición, pero hasta ahora diríamos que la oposición se maneja casi toda en bloque con estos temas. Claro. O sea, Rafael, que algo que decías vos acerca de la diferencia entre el paquete económico y el paquete político ideológico, que como todo paquete pierde fuerza mediática, ¿no? Entonces uno piensa, la ley de prohibición de los cuidacoches y de los trapitos, para decirlo mal y pronto, pues digamos hay que pensarlo de otra manera, implicaría que lo hacen básicamente por apego ideológico a ese tipo de medidas, no por una cuestión mediática o por una cuestión plena, puramente de diálogo con el electorado más fascista de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, porque pienso, un paquete aprobado con 20 leyes, se pierde un poco lo de los cuidacoches. No, eso no quiere, ellos quieren un paquete de 20 leyes, pero quieren todas las sesiones tener un paquete, algo que comunicar de la sesión. Claro, está bien. Es la sesión, han trasladado la gestión también a la legislatura. Entonces la sesión es un elemento de gestión. Hace dos semanas atrás votamos una ley, por ejemplo, de agravamiento de las multas, de las penalizaciones por infracciones al tránsito, que en el caso este era cuando te sacan los casos donde te sacan el registro, ¿sí? Que la tercera medida de sanción que vos tenés cuando cometes una infracción, era un proyecto del propio macrismo, la diputada Herrero. Y después salieron a hacer toda una operación en contra de ese proyecto porque consideraron que era blando. Y el Ejecutivo no tuvo ningún problema en salir a criticar a sus propios legisladores. Claro. Entonces, no, eso es, ellos van, sesión por sesión, van queriendo tener temas. Y eso uno lo puede ir viendo con los temas que van pidiendo para las sesiones futuras. Ahora, ellos después el indoamericano, que fue una experiencia como un experimento de laboratorio, de alguna manera, lástima que había gente de carne y hueso, ellos comprobaron que estos temas tienen registrado, y uno también lo percibe de alguna forma, que estos temas le trajeron rédito a ellos, el posicionamiento este de no ser contemporizador con lo, entre comillas, ilegal. Entonces ese discurso... ellos consideran que le da éxito y quieren, especialmente con el tema... Por eso no lo quieren regular. Porque el problema desde la perspectiva del gobierno, si uno quiere solucionar conflictos, la regulación es lo único que lo encamina a una solución. La prohibición no lo encamina a ninguna solución, porque van a seguir existiendo los cuidacoches y van a seguir existiendo los problemas con los cuidacoches en los lugares... de espectáculos deportivos o espectáculos culturales, recitales, y eso que es donde se centraliza el foco del problema para prohibir una actividad que se realiza en toda la ciudad todos los días, ¿no? Rafael, hoy se trata el presupuesto también. ¿Pensás que se va a aprobar fácilmente o va a seguir, digamos, lo que sucedió el año pasado, unos grandes y largos debates? El presupuesto se empieza, hoy viene Grindetti a empezar a informar. En eso hay que... La tradición de la legislatura muy democrática de que todos los ministros y responsables de unidades centralizadas vienen a la legislatura y exponen lo que van a hacer con la plata. Entonces hoy empieza ese proceso, con Grindetti informando los términos generales que ya más o menos se conocen del presupuesto. Ahí los legisladores le haremos preguntas, en fin, es una... Después sigue toda una jornada que termina el 27 de octubre con la exposición de la AGIP, que seguramente ahí se debatirá sobre el tema de ABL, que aparece lo más controvertido en términos económicos del presupuesto, de modificación de los recursos. No creo que este año tenga muchos problemas en aprobar el presupuesto. Acá hay que... También ahí la legislatura es media confusa en una cosa. Nosotros todos los años le tenemos que aprobar al Ejecutivo autorizar a seguir cobrando impuestos. Si no lo hacemos, no puede cobrar impuestos, ¿está? Uh-huh. Eso parece leyes que son el código fiscal y la tarifaria, necesitan 31 votos de los presentes. Ahí estaría la modificación al ABL, en esas leyes. Para el presupuesto necesitan la mitad más uno de los presentes, con lo cual con tener quórum, tener 31, con los 24 que son, lo pueden aprobar. Claro. También puede pasar, como pasó el año pasado, que venían con el ABL, y algunos bloques para aprobarle la tarifaria le pusieron como condición que no haya ningún aumento, y ellos sacaron el ABL y la tarifaria en diciembre del año pasado fue lo único que se aprobó, la tarifaria del Código Fiscal. Con el presupuesto en la ciudad se hace más bulla de lo que realmente es, porque la mayoría que necesitan para el macrismo no son difíciles de conseguir. Claro. ¿No? Perfecto. Rafael, te agradecemos mucho la comunicación. A ustedes, Rafael Gentile, entonces legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Proyecto Sur.